Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Durante el embarazo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá, entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya próximos al nacimiento de Papá Noel, perdón, al nacimiento de Jesús. Se me mezcla un poco a veces con la propaganda, ¿no? ¿Qué va a ser? Creo que el nacimiento de Jesús, ¿no? El que celebraríamos ahora en la Navidad. La liturgia nos pone, eso para que uno se despierte si está dormido, dice, ¿qué dijo el Padre? Promociona Coca-Cola, falta que diga. Más cerca ya de la Navidad, la liturgia nos pone la figura de la Santísima Virgen, en este texto de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Quería remarcar esta frase que le dice Santa Isabel, le dice: feliz de ti por haber creído, por haber creído. La raíz de todo ese árbol que es ese árbol hermoso, ¿no?, que es la Virgen María, y la raíz de todo árbol cristiano es la fe. De esa raíz va a brotar la caridad, el amor, va a brotar la esperanza, va a brotar la paciencia, la perseverancia, bueno, todo el resto de las virtudes como gajos, algunas más tronco, algunos los frutos, las buenas obras, pero es la fe, la fe. Por eso, con todo respeto y con la delicadeza del caso, trataremos de entrar un poco en el corazón de la Virgen para ver en qué consistía la fe, porque es la misma fe que tenemos nosotros. Nosotros vivimos en la fe. Y tiene muchos, como toda vida, según cómo se mire, distintos matices. Yo quería remarcar uno que me parece que es como parte de la esencia de la fe. Pues nosotros cuando decimos fe decimos un contenido. Ahora vamos a rezar el credo, por ejemplo, lo que creemos. Creo en esto, en esto, en esto. ¿Pero por qué creemos en esto, en esto, en esto, en esto? Porque le creemos a Dios. O sea, ¿por qué creemos en Dios? Porque le creemos a Dios. Si no le creyéramos a Dios, no creeríamos en Dios. En el fondo, todo tipo de agnosticismo o de ateísmo es una falta de confianza. El problema es que, con el mismo criterio, así como yo no le creo a Dios, tampoco le creo a un historiador, entonces no creo la historia, tampoco le creo a un científico que me habla del átomo, porque yo no lo he visto por mí mismo, entonces tampoco creo la ciencia. O sea, no se puede vivir. Sin fe humana no se puede vivir. Tendría que testear por mis medios directos todo aquello que se dice, lo cual es imposible. Yo hago actos de fe todo el tiempo, inclusive en cosas de ciencia hago actos de fe, porque no tengo un conocimiento directo. Hago un acto de confianza en esa persona que me dice algo que él ha comprobado. Yo no lo he comprobado. Así estamos todo el tiempo. Es más, yo hago un acto de fe que soy hijo de mis papás. No me hice un ADN. Son actos de fe. Pero en ese acto de fe, en ese puente que pasa ese conocimiento, el puente se llama confianza. Por eso yo no hago acto de fe en cualquiera. Si es de tema médico, en mi médico hago un acto de fe. Si él me dice algo que yo no sé, pero no lo hago en el mismo sentido en otra persona que no tenga esa capacidad, que no tenga autoridad. porque eso ya sería credulidad, que es una cosa diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fe supone una gran confianza, y creerle a Dios supone una confianza en Dios. A tal punto esa confianza que tiene uno que está dispuesto a entregar la inteligencia, porque uno no puede llegar a eso por sus propios medios, y a entregar también la voluntad. Cosa que solo podemos hacer de modo absoluto con Dios, ¿no? Con los demás es medido en esto, hasta cierto punto, ¿entiendes? Con los demás. A nadie uno le entrega totalmente la voluntad. Menos si se casa, ¿no? Mucho menos a la suegra, ahí va muerto. Ahí conviene libertad y distancia saludable. Bueno, digo eso, ustedes saben. Pero a Dios le podemos entregar totalmente nuestra voluntad, porque ni se va a equivocar, ni nos va a hacer daño, ni nos va a manipular, ni nada de eso que nosotros a veces sí hacemos. Bueno, porque es así. Entonces digo que tener fe, la Virgen que tenga fe, que sea creyente, significa que estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Bueno, en concreto muchas cosas, pero en el fondo, ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos felices, si lo pudiésemos decir en una frase. O sea, es el principio que uno tiene que tener, ¿no es cierto? Yo tengo que confiar que Dios quiere que yo sea feliz. Si no, no se puede. Yo tengo que confiar en el médico que él quiere que yo tenga salud. Pues yo parto que él no quiere que yo tenga salud, ya entonces no puedo ir a ese médico. Yo tengo que confiar, esa es la confianza fundamental. Yo tengo que confiar que Dios quiere que yo sea feliz. Parece una cosa recontra obvia, pero después te quiero ver en la cancha, ¿no? Y sea feliz en esta vida, en la vida eterna, por supuesto, la bienaventuranza, el cielo, ahí es la felicidad plena. Pero también quiere que sea feliz en esta vida, al modo que en esta vida se puede ser feliz. ¿Qué podríamos decir? No sufrir. Porque si ser feliz significa no sufrir, estamos todos en el horno, ¿no? Significa tener paz. Si uno le toca sufrir, que tenga un sentido ese dolor, que no sea culpa de uno. Y si es culpa nuestra el dolor, uno trata o hace sufrir a los demás, trata de cambiar. Y si algo que se padece y no se puede cambiar, y bueno, se lleva de la mejor manera posible. Pero el sufrimiento no es incompatible con la paz y con la felicidad, ¿no es cierto? Porque si no, entonces no sería imposible ser feliz. Y si no es posible ser feliz, no sé, la vida pierde su sentido, en definitiva. Entonces, digo, Dios quiere que seamos felices. Ahora, no sé ustedes, pero cuando algo es muy redondo, muy perfecto, hay algo que hay algo que no funciona, porque Dios quiere que seamos felices. Nosotros, ¿qué deseamos? Lo que más deseamos es ser felices. Y Dios quiere que seamos felices. Bingo, ser cristiano sería lo más fácil del mundo, lo más natural del mundo, lo más sencillo del mundo. A veces sí es así, pero a veces no es así. ¿Y por qué no es así si queremos lo mismo que Dios quiere? Y porque el problema es que lo queremos por caminos diferentes. Porque a veces nosotros no sabemos bien cuál es el camino a la felicidad. Porque el deseo de felicidad es un deseo que tenemos necesario, no es libre. Eso todos lo deseamos. Ahora, las elecciones, los pasos concretos que damos hacia esa felicidad, eso es lo libre y eso es lo donde nos podemos equivocar. Cuando Jesús comienza su discurso, presentar su plataforma política, por decir así, cristiana, no comienza con la moral, hay que, tenemos que, no a esto, deben hacer esto, practicar aquello. No, comienza con las famosas bienaventuranzas. Bienaventurados, pero no dicen los ricos. Dice los pobres de espíritu. Después, bienaventurados, no dice los que solo experimentan placer, los hedonistas, sino que dice los sufridos, los pacientes, los perseguidos. ¿Vieron? Ahí está el tema. Todo el mundo, los griegos, todo, ¿quién no se planteó el tema de la felicidad? Lo novedoso del cristianismo es el camino por el cual se llega a esa felicidad. Lo hemos dicho muchas veces, a mí me resulta muy gráfico esta imagen. Todos, creyente, no creyente, ateo, antiteo, superteo, todo lo que quieran, desean y deseamos la alegría y la felicidad del domingo de Pascua. Todos desean la paz del pesebre de Belén. Todos, ¿vieron? A tal punto que hasta Papá Noel decía la paz. Todos. Pero ¿cuál es la diferencia en que para el cristiano la alegría esa se llega pasando por el Viernes Santo? No se puede cortar camino. Y la paz de Jesús para el cristiano viene con Jesús. Si no está Jesús en la vida de uno, no hay paz. Así como la luz del sol viene con el sol, y si usted quiere separar la luz del sol es un reflector, pero es una cosa distinta un reflector. Pero la luz del sol viene con el sol. Así de simple. La paz de Jesús viene con Jesús, no sin Jesús. Y Jesús tiene sus exigencias, por decir así. Bueno, por eso es que todos deseamos ser felices y sin embargo no todos somos felices. ¿No? Porque el camino es diferente. Bueno, la Virgen entonces deseaba esa felicidad y Dios de algún modo le cambia los planes. Y ella tiene, y ahí está el haber creído, ahí está la ponderación, que ella ponía la felicidad no en sus planes, no lo que deseaba, porque eso que deseamos, a veces deseamos esto, no lo podemos tener, entonces que soy infeliz, o lo deseamos, lo tenemos, lo perdemos, y de vuelta, entonces un estar persiguiendo, vieron como la zanahoria que le pone el coso que nunca la alcanza, así sería la felicidad, un mero deseo, frustrado, agónico. Pero la Virgen no, la Virgen tenía otros planes y Dios le cambia los planes. Tendría otros planes, porque la Virgen no es que estaba esperando al ángel, a ver cuándo se me aparece el ángel, así soy la madre de Dios. No, eso no lo tenía planeado. A tal punto que cuando el ángel se le aparece, ella dice, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? O sea, pensaba quedar virgen toda mi vida. Y después cuando el niño Jesús se pierde, ¿por qué nos hace esto? Estábamos angustiados. Iba descubriendo el camino a lo largo del camino. Pero tuvo esa docilidad de, ni bien vio que Dios, que el camino hacía curva, dobló. No pensaba doblar, pero dobló porque la realidad, la voluntad de Dios se la hacía manifiesta. Tuvo el ángel y demás, a veces no hace falta que se aparezca un ángel, a veces la realidad. A veces eso que planeamos y se cambia por una enfermedad, por un problema. No digo que uno esté esperando eso, pero bueno, es la realidad. Entonces ponerse a luchar contra la realidad es un trabajo que nos vuelve totalmente quejoso e impaciente. A veces mejor, si dice curva, doblar y confiar que Dios tendrá sus caminos, sus planes. Por eso fíjense que Santa Isabel no le dice feliz porque has entendido, porque la Virgen no terminaba de entender los caminos de Dios. Como hemos dicho muchas veces, a Dios es mejor amarlo y confiar en Él que buscar entenderlo. Porque por más cabezones que seamos, no nos entra a la cabeza Dios, porque Dios es Dios, es Dios. Tener la sabiduría de Dios, habría que ser Dios. Pero confiar en Él sí podemos hacerlo. No le dice feliz porque no has temido, porque no has tenido temor, porque la Virgen tuvo sus temores, sus dudas. No es incompatible con la fe, pero más allá de eso confió. Confió en los planes de Dios. ¿Y por qué confió? ¿Por qué hacer la voluntad de Dios? Por esto, por esta certeza que tenemos que tener, que una certeza no formulada a veces, una certeza profunda, de que Dios nos ama y que Dios nos quiere felices. Y aunque yo no entienda esos caminos, ¿no es cierto? Y aunque yo no los comprenda, y aunque yo no vea inmediatamente esa felicidad, yo le creo a Dios, sé que Dios es fiel y que Dios no me va a fallar, ¿cierto? Y alguno puede decir, bueno, pero yo le pedí esto, pero es que Dios no nos prometió. Hay cosas que nosotros a veces nos enojamos con Dios como si Dios no cumplió su palabra, pero Dios nunca nos dio su palabra en eso. No, yo lo digo con todo respeto, pero Dios no dijo que, bueno, si uno tenía un problema de salud y rezaba, se iba a solucionar el problema después. Si no, sería un negocio la fe. Yo necesito algo, pido, Dios me lo da, genial. Aunque sea bueno eso, no es así. La Virgen tenía fe, más fe que la Virgen, al pie de la cruz, y Jesús se murió igual. Se murió. Y se murió de la peor manera que se puede morir una persona, a una agonía, una injusticia, un maltrato, una violencia. Usted dice que la Virgen estaba ahí, no veía todo eso y no le despertaría, uno despertaría una ira y no le despertaría una tristeza, un dolor. Y sin embargo, tenía la certeza, no entendía eso, pero tenía la certeza de que Dios tenía sus caminos y confiaba en eso, porque Dios nos salva. No lo que hagamos nosotros, no nuestros planes. ¿Vieron? Porque cumpliendo la voluntad de Dios es como vamos a ser felices. Eso es la gran certeza que nosotros tenemos que tener. Y la tentación que viene de Adán y Eva, aparte de estirar un poco los sermones, que eso puede ser otra tentación también que caemos algunos. Bueno, pero bueno, ¿vieron? Soy débil, a veces caigo en esa tentación. Pero la tentación de Adán y Eva, más que una tentación de la carne o de lo carnal o sexual, todo eso como míticamente se pone o como equivocadamente se pone, fue esta en definitiva. El demonio se acercó a Eva y le dijo, mira, yo lo traduzco así a la jerga popular, ¿no? Pero Dios no sabe lo que, el Padre no sabe lo que es ser feliz. Así que vos, si querés ser feliz, haz la tuya. Haz eso que sentí, haz eso que te parece a vos. No obedezcas esto, porque te puso un mandamiento que no sé para qué pone esas cosas, para complicarte la vida. Dios te complica la vida al final, porque no quiere que seas libre, seas feliz. Bueno, eso es lo que muchas veces nos achacan, ¿no? Que la religión parece que a uno le complicara la existencia. Pero después está como cada uno la vive. Pero esa fue la tentación, le metió la duda. Y nos metió la duda porque ese veneno es el que circula por nuestra sangre. Y si bien nos han puesto el suero antiofídico, los efectos colaterales siguen estando en nosotros, que es la duda, la desconfianza del Padre, de que Dios nos ama y que Dios quiere nuestra felicidad y que Dios sabe y que Dios es sabio. Entonces vemos algo en nuestra vida, se nos salen de los planes, perdemos el control de nuestra vida y parece que perdimos la fe. ¿La fe en qué? La fe en nosotros. La fe en los demás, limitados, como nosotros. Si la fe está agarrada a Dios, se pueden cortar las sogas, pero la soga de seguridad no nos deja caer en el abismo de la desesperación. Pero esa soga de seguridad tiene que estar agarrada a Dios, no a nada humano, porque lo humano, por más que sea bueno, es humano, es falible, es contingente. Por eso hay como una gran tentación, sutil a veces, y a veces se cuela entre nosotros de modo sutil, porque la tentación de no hacer la voluntad de Dios, robar, matar, hablar mal de la gente, como dicen los tres mandamientos, ¿no? Eso es fácil de ver, porque uno dice, bueno, es por esto, es algo malo, pero a veces hay una tentación más sutil que se puede colar entre nosotros los cristianos, y es pensar que yo me santifico haciendo lo mejor, que yo me santifico por lo que yo hago. Es sutil la tentación, por eso digo, entiéndalo bien, uno tiene que hacer cosas, tiene que tratar de venir a misa, tratar de rezar, tratar de cambiar de vida, tratar de arrepentirse de sus pecados, menos los que somos perfectos, ¿no es cierto?, que no tenemos pecado, pero ustedes que son pecadores todavía. Siempre hago esos chistes y la gente se ríe, pero bueno, es para amenizar un poco. Pero tratar de todo eso, pero eso hay que hacerlo, pero eso no nos salva, nos salva Dios, nos salva su gracia, no lo que hacemos, ni lo que padecemos, A veces yo escucho eso, son como sofismas, son verdades medias extrañas. Para Dios lo mejor, dice, ¿no? Se dice. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿qué es lo mejor? No estamos hablando de lo mejor objetivamente, ¿no? Lo mejor así, sino lo mejor para mí. Es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es lo mejor. Esto es sutil, pero si lo entendemos bien, nos hace vivir la fe un poquito más relajado. No relajado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Más distendido, más en paz. Si no estamos en una exigencia que no es sana, porque es como que yo me santifico a fuerza de lo que yo hago. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, si un día no puedo venir a la misa porque tengo que atender a un enfermo, o porque me enfermé, o porque sigue los achaques, hay mucha gente que nos sigue por televisión que no puede venir a la misa por los achaques, y uno se siente como en culpa, como en falta, porque claro, la misa es mejor que los achaques. ¿Quién elige? A ver, ¿reuma o misa? Y... pero bueno, si nos toca los achaques, lo mejor para esa persona va a ser ofrecerle a Dios ese sacrificio, no poder venir a misa y vivirlo en paz y no quejarse tanto y listo. No tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano y venir a misa porque le tengo que cumplir a Dios. ¿Pero qué cumplir a Dios? Cúmplale la voluntad. Y la voluntad se manifiesta también en el reuma. Dios no habla solamente aquí, habla a través de la cotidianidad, de lo que nos pasa cada día. No es que Dios anda mandando reuma, ¿no? Eso no, eso es de los huesos, eso es de la vida. Ni manda cánceres, ni manda... todo eso es de la vida. Eso Dios no anda mandando esas cosas. Dios manda el bien. A Dios atribuyámosle las cosas buenas, las cosas malas no se las pongamos a Dios. Tampoco tan fácilmente al demonio. Son cosas de la vida. Démosle un poquito más de naturalidad a las cosas malas que nos suceden, porque somos humanos. ¿Por qué me pasa esto, esto? ¿Me hicieron un daño? No, es humano. Vive en este mundo. ¿Tiene problema económico? Bueno, vive en la Argentina. Ya con eso estaría todo explicado, ¿no? Darle un poquito más de naturalidad. Bueno, me estoy dispersando un poco, doña Jovita, pero digo que la tentación es esa. ¿Vieron? Uno comete un pecado, los que cometen pecado todavía, ¿no es cierto? Y espera, no se confiesa enseguida, porque, bueno, no, me tengo que preparar para ir. No, pero Dios me cura, es como si yo voy al médico, doctor, estaba mal, pero demoró. ¿Y por qué demoró? Porque quería primero sanarme un poco para venir a verlo usted. Genial. No, mijo, si el médico lo va a sanar, acérquese con confianza. No quiera estar mejor para acercarse a Dios. Es al revés. Nos acercamos a Dios para estar mejor, porque Dios es el que nos sana. No sé si me explico. Yo veo mucho esto en mí y también en el cristianismo que vivimos, ¿no? Que ponemos el acento en lo que nosotros hacemos, en nuestras capacidades o lo que sea, y nos olvidamos de hacer la voluntad de Dios, que a veces se manifiesta de un modo tal vez no tan lindo como nosotros quisiéramos, pero bueno, ahí está el diamante escondido. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces la gracia de que de esa fe de la Virgen brota la caridad, brota el amor, por eso va a visitar a Santa Isabel. Pero de admirar esta fe de la Virgen, de imitar con las limitaciones que tenemos. Y sobre todo esto, ¿no es cierto? El síntoma de que vivimos bien la fe es que somos felices. Ser feliz no es no tener ningún problema. Ser feliz es tener paz en el corazón. Ser feliz es ese niño que juega, aunque en el mundo, porque se sabe protegido por su padre. El niño no entiende a su padre, pero se sabe protegido por él. El bebé duerme en brazos de sus padres. Puede haber un terremoto, el bebé duerme, porque se sabe protegido por él. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Así que, ¿somos felices? Porque hemos creído. Me han interpelado muchas veces distintas personas vieron que viene el cura. A veces uno va al médico, va a este, a aquel, y en 10 minutos lo atiende uno y después uno le da ganas de cobrarle el plus. Pero la interpelación más fuerte que me han hecho en mi vida es una persona en algún lugar de La Mancha, ¿no es cierto?, que no era creyente, y me dijo, si yo creyera, pero una persona muy abierta, ¿no? Yo creo que era mucho más creyente de lo que él pensaba. Pero me dice este médico, si yo creyera, sería el tipo más feliz del mundo. Y entonces yo dije, yo creo, pero soy feliz.